así dirigiendo la zona. La perdí que vive inquieta, la así dirigiendo la zona. La sirigueta, la sirigueta, la sirigueta.